nos vamos a la zona, en la ciudad de Azul se está llevando adelante una serie de medidas de fuerza que tienen como protagonistas al sindicato de ceramistas nucleados en la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina. En esa localidad de la provincia de Buenos Aires, en Azul, está situada una de las plantas de la empresa de cerámica San Lorenzo, ¿sí? una fábrica muy importante, una empresa que pertenece a un grupo internacional que tiene sede en Bélgica. Lo cierto es que están llevando adelante un paro en la planta de la localidad de Azul por el despido de 100 trabajadores, ni más ni menos. Para conocer los detalles de esta situación es que estamos en comunicación con Hugo De Franchi, quien es el secretario general del Sindicato de Ceramistas de Azul. Hugo, buen día, ¿cómo le va? Ariel Fichera lo saluda desde FM de la Azotea en Mar del Plata. Buen día, Ariel, buen día a los oyentes. Bueno, ante todo, Hugo, comenzando no por el principio, ¿cuándo empieza a visualizarse esta situación? ¿Cómo es que la empresa empieza a notificarlos? ¿Y cuáles son las razones que alega la empresa San Lorenzo para despedir ni más ni menos que a 100 trabajadores? Hola. Hola, Hugo, ¿me escucha? Sí, concretamente es un conflicto. ¿Me escucha usted? Sí, perfectamente. Concretamente es un conflicto que, bueno, que ya tiene un tiempo, donde la empresa hace una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación de un preventivo de crisis, aduciendo, bueno, situaciones económicas, de mercado y otras causales, que nosotros como federación y como sindicato hicimos un rechazo fundado en que nosotros estábamos totalmente convencidos que Cerámica San Lorenzo no estaba en una situación de crisis, sino que era una maniobra para intentar desvincular trabajadores. Ese preventivo de crisis que hace la empresa lo hace con la posibilidad de desvincular 180 trabajadores, que concretamente significa la paralización de dos plantas que tiene la empresa Canazul. Se llevó adelante un sinfín de reuniones en el Ministerio de Trabajo, no hubo acuerdo. La empresa siempre planteó que el sindicato y la federación entrara en la negociación de las desvinculaciones de personal, o sea que el sindicato le dé la derecha a la empresa para que la empresa de una manera u otra desvinculara a trabajadores, cosa que nosotros conjuntamente con los trabajadores en diferentes asambleas, lo que resolvimos es lo que corresponde, que era pelear por la fuente de trabajo, por la defensa del puesto de trabajo. Hubo una medida de fuerza declarada en el Ministerio de Trabajo, conciliación obligatoria, culminación de conciliación obligatoria sin acuerdo. Y bueno, ahora nosotros hace unos días tomamos la decisión de una huelga, que es una huelga que se lleva a cabo ya hace 4 días, donde está paralizada totalmente la planta en Azul. Y bueno, y ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que habíamos sido convocados al efecto. La empresa mantuvo la posición, incluso la empresa intentó invitar a los trabajadores a un retiro voluntario a través de una notificación fehaciente a cada uno de ellos, cosas que no tuvieron el resultado que ellos esperaban. Entonces, en el día de ayer, la empresa formalmente, dentro del ámbito del ministerio, nos avisa que ya la empresa había empezado a enviar telegramas de despido. La empresa concretamente está despidiendo, a partir de ayer, 120 trabajadores. Si bien esos trabajadores están con el derecho de percibir las indemnizaciones, bueno, usted se imaginará que para nosotros como entidad sindical, local y federativa, y para la comunidad de Azul, es una situación extremadamente delicada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El primer elemento que nos parece fundamental es esto que usted nos marca respecto de que no habría motivos desde el punto de vista económico o comercial para que la empresa lleve adelante esto, sino le agrego algo para que usted se dé cuenta de la situación. Terminada la conciliación obligatoria, la propia, porque ellos aducían que iban a desvincular a la gente a través del 247 con el 50% de la indemnización. Terminada la conciliación obligatoria, la propia empresa desiste del preventivo de crisis. Quiere decir que estaba claro que el gremio tenía absoluta comisión de que no era una situación de crisis. Uh-huh. Que la propia empresa desiste del preventivo de crisis y despide a los trabajadores. Quiere decir que el motivo fundamental era despedir a los trabajadores. Es decir, si se quiere, aprovechando un contexto, digamos, político, social que se está dando en este momento, donde se está viendo que hay, digamos, están aprovechando claramente esa situación para elevar sus ganancias. Sin ninguna duda, y para rebajar los salarios de los trabajadores, claro. En definitiva, termina siendo una rebaja salarial. Claro. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente la planta? ¿Cuántos quedaría? ¿Cuántos tiene o cuántos quedarían? Alrededor de 380 trabajadores, claro, más o menos. Estamos hablando que casi la mitad quiere despedirlos. Sí, prácticamente. Sí. Claro. No. Concretamente, si nos miramos a lo que el Ministerio, ayer en el Ministerio de Trabajo la empresa dejó sentado, estamos hablando de 120 trabajadores despedidos. Sí, Hugo, ¿cuál ha sido? Sí. Seguimos con el plan de lucha. Uh-huh. Vamos a tratar de ver cómo agudizamos la medida. Y bueno, esperemos que el Ministerio de Trabajo tome decisiones. Uh-huh. Y hasta ahora, hasta este momento, con todo esto que usted nos está contando, ¿cómo evalúa que ha sido la actuación del Ministerio de Trabajo? Digo, ¿cómo no se puede corroborar claramente que la empresa no está en crisis? ¿Cómo se puede seguir sosteniendo este intento de despedir a casi la mitad de los trabajadores? Evidentemente que la empresa no está en crisis, porque reitero, primero quería pagar el 50%, ahora quiere pagar el 100%. Acá lo que está claro es que la empresa sí o sí quiere paralizar la productividad de las dos empresas y despedir a los trabajadores. No hay otra. Y ante eso nosotros conjuntamente con la federación estamos llevando adelante la huelga. ¿Y cuál, le reitero lo anterior, cómo evalúa usted hasta ahora la actuación del Ministerio de Trabajo y qué esperan de aquí en más por parte del Ministerio? Hasta ahora ha habido una indignación por diferentes situaciones, porque la empresa plantea el conflicto en el medio del cambio de autoridades, claro, municipales, provinciales, nacionales. Entonces, hasta ahora ha habido una indignación del Ministerio de Trabajo. Esperemos que en los próximos días el Ministerio de Trabajo tome decisiones o convoque a las partes para tratar de ver si hay alguna posibilidad de impedir los despidos, pero realmente la empresa está en una posición muy rígida y muy decidida a llevar adelante los despidos, y nosotros con una posición clara en cuanto al tema de seguir con la huelga. Hugo, quiero consultarle respecto de la reacción de la comunidad y sobre todo de las autoridades políticas en Azul. Usted nos dice, estamos hablando de que esto para la comunidad de Azul verdaderamente debe ser un impacto. La importancia que tiene esta planta de San Lorenzo en Azul debe ser muy importante. Estamos hablando de cientos de familias que quedarían en la calle. ¿Han recibido respaldo? ¿Se han tenido la posibilidad de reunirse con alguna autoridad política? ¿Cuál ha sido la reunión? ¿Cómo se sienten acompañados? ¿Cuál ha sido la reacción en general en la ciudad de Azul con todo esto que está ocurriendo? Sí, nosotros hace un par de días atrás llevamos adelante una movilización importante donde participaron todos los sectores de la comunidad, una movilización en la cual hubo una presencia muy muy importante en la ciudad. Hemos tenido de parte del intendente dos o tres reuniones y después hemos solicitado audiencia como federación y como sindicato a la gobernadora de la provincia, al presidente, al ministro de Trabajo, que todavía no hemos tenido respuesta. Hugo, hasta ahora, ¿cómo se sigue sosteniendo? Digo, la medida de fuerza se sigue llevando adelante. ¿Qué es lo que esperan de aquí en más? ¿Tienen pautada? Y usted le comentaba a la productora que ayer tuvieron una audiencia en Capital, en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el panorama para los próximos días? Bueno, nosotros esperemos que el Ministerio de Trabajo salga de la inacción que tiene hasta ahora y realmente le dé el tratamiento que se merece un conflicto de esta envergadura. En base a eso, que es la parte que tiene que tomar resoluciones. Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, una tercera, que en este caso el Ministerio de Trabajo, tendría que tomar alguna determinación. Esperemos que se nos convoque en las próximas horas, y si no, nosotros decidiremos conjuntamente con la Federación cuáles van a ser los pasos a seguir. Sin ninguna duda que para la Federación Ceramista y para el sindicato este es un conflicto de real magnitud, y como tal merece darle un tratamiento en los próximos días de acuerdo a el cariz del conflicto. Sí, claro que sí. Hugo, como para tener dimensión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta Cerámica San Lorenzo? ¿De una empresa? ¿De qué nivel de volumen? ¿De qué tipo de productos Cerámica, se elaboran? Cerámica San Lorenzo tiene 4 empresas en la Argentina. Tiene una en San Luis, una en Puerto Madryn, en San Juan y en Azul. Cerámica San Lorenzo es una multinacional del grupo TEC, un grupo que a nivel mundial tiene 183 empresas de diferentes actividades, o sea que estamos hablando de un grupo de mucho poder a nivel mundial. Evidentemente que parecería que a esta planta de Azul le quieren dar otro cariz en cuanto a la dirección, porque el problema lo tenemos permanentemente, lo venimos sosteniendo nosotros. Lo que está claro que con todas estas características esta empresa no está en crisis. No está en crisis. Aparte, la propia empresa no levantó el preventivo de crisis, y porque no lo puede demostrar. Lo que quiere es despedir trabajadores. Es así de claro. Hugo, nosotros desde aquí, desde Mar del Plata, llevar nuestra solidaridad como laburantes también. Nos parece que es terrible lo que está ocurriendo. Seguiremos muy atentamente y estaremos en contacto con ustedes para ver cómo avanza esta situación, esperando sobre todo esto que usted decía, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo ponga las cosas en su lugar y cumpla con su responsabilidad frente a elementos tan evidentes que usted nos cuenta respecto de cuáles son los objetivos de la empresa, que nada tiene que ver con una crisis. Yo le agradezco a ustedes que, bueno, nos dan la posibilidad de poder expresarlo, y agradecerles el contacto y quedar a su entera disposición. Hugo, que tengan buen día. Igualmente, gracias a ustedes.